dolido. Volví a preguntar, a qué hora pasaría por nosotros. A qué hora pasaría por nosotros. Pasaría por nosotros para llevarnos.